Hola Cristian, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. Y la verdad que hiciste una introducción que va a ser complejo poder estar a la altura, a ver si podemos. No, por favor, porque realmente, ¿cómo surge esta idea de dar este taller? Bueno, surge en conjunto con Carmelo, que era uno de los fundadores, digamos, de la biblioteca ahí del Malvinas, que aparte de ser compañero mío, yo lo estaba acompañando en acompañándolo solidariamente con la biblioteca. Yo soy colaborador habitual de la biblioteca Sí. de hace años y por ahí un poco tiene que ver con mi experiencia propia de vida, en el sentido de haber tenido algunas necesidades y de haberlas podido resolver una vez que pude capacitarme, que pude ir a la escuela técnica primero. Yo soy egresado como técnico mecánico electricista de la EPET. Después tuve la posibilidad de ir a estudiar ingeniería a Pico y bueno, estudié allá. Y bueno, en mi familia pasó que de repente soy hijo de una madre la cual se tuvo que arreglar con cinco chicos sola, digamos, sin un padre. Y eso me llevó a pensar algunas cosas y por ahí, habiéndome capacitado y habiéndome perfeccionado en cuestiones de servicio eléctrico, por ahí ir en ayuda de aquellos que por ahí pasaron lo que yo pasé, que hasta que, por ejemplo, cosa sencilla, pero de un hogar muy humilde, de no tener, de tener un enchufe roto, una tecla rota, Y sí. un foco para cambiar, y un electricista en esta época no viene a cambiarte un enchufe, una tecla, por ese simple trabajo, o porque no puede, o porque por ahí ve que no puedes comprar los materiales que vos necesitás, o porque sabe que atrás de ese enchufe roto tiene que hacer otras instalaciones, que por ahí no sabe si las va a poder pagar. Entonces, directamente no entra en el compromiso de decirte no te puedo hacer el trabajo, sino directamente que no nos ha pasado, y justamente todo lo repito porque son los testimonios que nos dan los mismos asistentes del taller, digamos, que por ahí no han llamado electricista y no van. Claro. O para que un electricista se pare en la puerta de tu casa y te diga, señora, buenas tardes, son 5.000 pesos, por ejemplo. Y sí. Dependerá del trabajo y es muy, muy relativo, pero bueno, hay hogares que en este momento no lo pueden afrontar. Además, Cristian, Entonces, hay una época de nuestros abuelos. Que eran, viste, multifunciones, ¿no? claro, El que te sabían de plomería, de electricidad, de todo, claro, y hemos como exacto, también ahora el que no ha hecho un camino más técnico, como en el caso tuyo, que decías, bueno, fui a un claro, colegio técnico, eso, otro, es como que se la ve complicada en esta, ¿viste? sí, ni hablar, y es un rubro en el cual hay que estar capacitado porque no es fácil intervenir en una instalación eléctrica, no es imposible, pero sí hay que tener ciertos recaudos que bueno, justamente esas son las herramientas que pretendemos brindarles cuando damos este taller, ¿no? De ninguna manera reemplaza la formación técnica específica. Esto es un taller de nociones, como por ahí bien lo dijiste vos, se llama taller comunitario de nociones de electricidad básica para la economía familiar. Así lo denominé, digamos, le di ese nombre, bien social y concientizando del uso de las protecciones, del interruptor diferencial, de la térmica, de la puesta a tierra. Bueno, son cuestiones básicas de un circuito eléctrico que bueno, teniendo esos recaudos se puede intervenir tranquilamente una instalación o cualquier persona, digamos, que tenga las nociones estas. Cristian, ¿cuándo empezaron con este taller? El taller arrancó este fin de semana, fue la segunda clase, fue la anterior, me parece que fue 25 de junio, me parece. ¿Y cuántas personas 25 de junio. asisten? Mira, la verdad que nos sorprendió, porque por el espacio que disponemos en la Biblia son, pensábamos en 15 personas y hoy estamos en 18, 20 casi, y ya no tenemos más lugar y ya están, ya las chicas de la organización están posponiendo, están tomando nota de quienes quisieran volver a hacerlo, que se va a editar nuevamente. Tengo algunas fechas comprometidas ya. También para darlo acá en el barrio Los Hornos, así que vamos a dar una en el salón comunitario de la escuela 97, ahí vamos a dar una segunda edición, por decirlo de alguna manera. Y bueno, te escuchaba preguntar ahí o imaginarte cómo había nacido esto, y bueno, nace de eso, nace de por ahí brindarle algo de lo que me ha dado esta sociedad. Yo soy un agradecido de las políticas públicas, siempre fui a la escuela pública, viví en residencia universitaria donde estaba subsidiado, fuma el comedor universitario donde tiene la vianda subsidiada, siempre con beca de fotocopia, digamos, hay cosas que por ahí hay gente que lo puede pagar o lo puede adquirir normalmente. Por ahí hay cosas que no las ve o no se da cuenta. Claro. A mí que me tocó remarla, digamos, sí me doy cuenta y bueno, y soy un agradecido de eso. Y bueno, este es un granito de arena dentro de todo lo que he recibido por parte de un Estado. Estoy tratando de devolverlo, de hacer un gesto, digamos, decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Entre otras cosas. Bueno, Cristian, y las personas, me decías, entre 15 y 18 personas están asistiendo de variadas edades. Sí, tenemos algunos chicos jóvenes de 17, 18, 19 años. Sí, serán 3, 4 chicos así, jóvenes. Y después tenemos gente mayor, mujeres adultas, digamos, que sostenes de hogar la mayoría, que bueno, que ven, y yo por ahí veo eso y me emociona, porque por ahí pienso en esa mamá que está soltera, que está buscándole un destino a sus hijos. Sí. Y bueno, por ahí tiene algo, que un enchufe roto, y que saber que con lo que le sale a arreglar ese enchufe comen una semana, no sé. Y sí. Me imagino esas cosas y bueno, me da más entusiasmo para... Es más gratificante. Este taller. Y sí, totalmente. La verdad que me alegra mucho poder colaborar en esto, y veo que se entusiasman y preguntan, y eso es lo más lindo de todo esto. Es que está buenísimo, además, es trabajar en territorio, no queda otra, ¿no? Ni hablar. Se saben las necesidades realmente a partir de que se propone ese taller y la persona va. Fíjate, cual. Que capaz dice, voy a enseñar unas nociones básicas de electricidad, y vos pensás que no, pero mirá cuánta gente se interesó, porque realmente... No, yo estaba seguro que iba a funcionar, porque conozco, digamos, que es un tema importante. Para completar el tema del por qué y cómo salió, otra de las cosas que también me empujó fue, no sé si se acuerdan de un caso fatal que ocurrió hace 2 o 3 años en el barrio, en Villa Parque, de una niña que se electrocutó, que le pasaba un cable de una casa a la otra. Bueno, justamente la hermanita de esa niña era compañera de mi nene en la escuela, y la verdad que es un caso que nos llegó muy de cerca y llegó, esto no puede seguir pasando, y bueno, esto también forma parte de esa respuesta a esa situación, digamos. Totalmente. Tiene que venir acompañado de políticas públicas mucho más fuertes, más intervencionistas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, mi objetivo es que nadie tenga un accidente fatal por cuestiones de servicio eléctrico, y en este sentido, con estas nociones, se evitarían muchísimo esos accidentes, pero muchísimo, te lo puedo asegurar. Totalmente. Cristian, ¿se puede seguir sumando gente? ¿Cómo es el tema? Porque me decías, tengo comprometida las otras fechas. Ya tengo como 2 fechas ya comprometidas. por ahí esto es, viendo el resultado, esto necesita más capacitadores, ¿no? Claro. Yo lo veo de esa manera. Para mí es un taller que se debería replicar en todo el mundo, digamos. Sí. Pero bueno, no sé, veremos cómo lo podemos implementar, digamos. Por parte, por mi función pública también, también tuvo interés, así que ahí por ahí vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y bueno. Qué lindo, ya, Cristian. Cuando haya más novedades iremos. No quiero adelantar nada porque todavía es muy reciente y no tengo nada cerrado ni nada armado. Totalmente. Para replicarlo en otras localidades, en otros municipios o en otros barrios, ni siquiera en Santa Rosa. Bueno, tengo esta fecha de cita del barrio Los Hornos para la próxima, pero es una cuestión mía, digamos. Tal cual. Organicé con la directora ahí de la escuela que estamos organizando ahí. Qué lindo, Cristian. ¿Hay alguna forma de contactar con la biblioteca ahí del barrio Malvinas Argentina? E inclusive te digo una cosa, por ejemplo, ¿no? Alguien que sabe de plomería y quiere dictar algún taller comunitario como el que estás dictando vos ahí, claro, en el barrio Malvinas Argentina, ¿con quién tiene que dirigirse? ¿Con quién tiene que hablar? Mira, sí, la biblioteca tiene un Facebook. Tiene un Facebook al cual responden a través del Facebook. Y sí, tienen un número. Ahora, si querés, después le paso la producción, le paso Dale. El número de la organización. Y sí, entiendo que todo lo que tenga que ver con mejorar el núcleo social es bienvenido, por supuesto, bienvenido. Además que puede llegar, porque es así, uno, lo lindo de estas notas es poder que otra gente que esté escuchando diga: yo tengo algo también para enseñar, tengo algo para dar, y voy y me acerco. ¿A dónde lo acerco? Porque unas veces necesitamos ese paso, ¿viste? El, claro, decir, quiero ayudar, ¿cómo? Sí, sí, creo que estamos iniciando en una rueda virtuosa, por decirlo de una manera, que va a generar mucho de esto, mucho de que gente se quiera solidarizar y aportar lo que sabe o lo que tenga para dar, ¿no? Totalmente. Así que en eso estamos, bueno, las clases son los sábados, los sábados a las 10 de la mañana y en la biblio, y tenemos un banquito de pruebas en el cual podemos aprender a pasar un cable, armar un enchufe, armar una caja de térmica, conectar una térmica, un disyuntor. Son nociones de electricidad que ayudan a la economía familiar, ¿no? Totalmente. Cristian, ¿en dónde funciona la biblioteca de la barrio? La biblioteca está en la calle Giachino y Callaqueo. Bien. ¿Y la del barrio Los Hornos, la de la escuela 97? La escuela 97, sí, es avenida Uruguay, no sé la altura, está, digamos, atrás de la laguna, por decir. Bien. Para que lo entienda, digamos, al final de la Felice, sí, ahí arranca la Uruguay. La Uruguay. Y son 5 cuadras más al oeste. Ahí está, perfecto. Cristian, muchísimas gracias por esta... Bueno, comunicación, me encanta que de estas notas lo lindo es justamente eso, resaltar gente común que piensa en gente, somos todos NN, ¿viste? Pero claro, y eso no, es lo que nos hace más valiosos también. Yo creo que el hecho de poder ayudar a alguien que vos, alguien totalmente desconocido, y aportarle tu granito de arena, es doblemente gratificante, digamos, para mí. Yo siempre en lo que es de electricidad siempre colaboré con mi familia, con mis amigos, y sí, más vale que tiene su cosa linda, digamos, de poder aportarle algo a un conocido. Pero cuando vos lo haces para alguien desinteresadamente, para alguien que no conoces, le sembrás una semillita distinta. De sembrar la semillita del poder hacer el bien sin mirar a quién, digamos, eso me parece me parece doblemente gratificante. La verdad que me entusiasma mucho que sea así. Un abrazo enorme, Cristian. Dale, Paula, muy amable. Saludos a la producción y estamos en contacto, cualquier cosita. Firmes, contá con nosotros. Sí, por supuesto. Gracias, muy amable. Chau.